nuevo, bienvenido a la radio. Mi nombre es Guillermo Tenaglio, estamos con Norberto Cuchán. Esto es ABC Hoy Radio, la radio del portal de noticias ABC Hoy aquí en Tandil. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días a todos ustedes y a la audiencia. Bueno, Pablo, si queremos, arrancamos conversando de lo que es AFAVIN y que, bueno, este comunicado que han emitido y que a nosotros nos llegó en el día de ayer, que hace referencia a la problemática infantil de distanciamiento entre los chicos y sus progenitores o su progenitor no conviviente, principalmente, digamos, agravado en esta situación de pandemia. Bueno, primero que nada, y cabe mencionar la aclaración, sería correcta de mi parte, yo soy un padre más que sufre esta problemática. No pertenezco internamente a AFAVIN, sí obviamente me considero de alguna manera representado. Yo no represento a ellos, pero sí ellos, claro. Yo me siento representado por ellos, por la lucha. Vale, ¿sí? La aclaración. Bien. Vale la aclaración. Pero bueno, AFAVIN básicamente es una agrupación de padres. Hago la aclaración también, hay muchas madres que pasan también por este tema, pero la gran mayoría del problema es de padres que tenemos justamente un problema de impedimento de contacto con nuestros hijos. Generalmente, siempre por cuestiones de separación conyugal, etcétera, etcétera, hay muchos casos de madres que bueno, toman la revancha a través de los hijos y hacen todo tipo de falsas denuncias justamente a los padres, y la justicia está actuando de una manera que realmente es un proceder lo correcto, ¿sí? Vos sabés que el año pasado, en realidad en el 2017 y 2018, nosotros hicimos una serie de notas sobre este tema. Tenemos nuestro periodista Mariano López Guerrero, que empezó a investigar el caso, y a partir de la primera publicación que hizo con un padre que demandaba que no se vulneren los derechos de su hijo, y obviamente el propio, y que quería ver a su niño, hubieron varios padres más que se animaron a dar su testimonio y a mostrar la realidad. Fueron tres o cuatro, son muchísimos más, pero es difícil, ¿no? La verdad que digo, creo que es más difícil para el hombre, para el padre, no sé por cuál razón, es dar testimonio y mostrar, digamos, la problemática de esto de no poder acercarse a su hijo. Bueno, yo te voy a comentar un poco. En principio está buenísimo que estén tocando estos temas, porque realmente es una problemática. Uno puede visualizar los casos particulares, pero hay una problemática que va a lo general, ¿sí? Yo te puedo dar desde mi testimonio personal el pensamiento o la reflexión de por qué los padres no se animan. En mi caso particular, vos me nombraste recién, y yo no tengo reparo en decir que yo fui denunciado por abuso sexual a mi hija. ¿Sí? Por supuesto que la vergüenza es enorme de hacerse cargo de semejante acusación, ¿no? Entonces, por eso es que muchos padres no se animan a hablar. Yo no tengo problema en hablar porque, primero porque voy a hacer cualquier cosa como cualquier padre para luchar por volver a recuperar a mis hijos. Hace ya 10 meses que no los veo. Y bueno, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Pasaron los cumpleaños de los dos pequeños, no pude ni siquiera tener contactos telefónicos de ningún tipo porque tengo una restricción judicial, una perimetral que me impide hasta el contacto telefónico. Por supuesto que tampoco hay ninguna voluntad por parte de la madre de generar ningún tipo de vínculo, porque justamente lo que ella buscó es la problemática, es esta problemática de fondo, que es la alienación parental, ¿sí? O sea, tomamos que la justicia tiene un correcto proceder desde lo siguiente. La madre de mis hijos, como muchas madres, lo que hacen es, ok, vos me pedís el divorcio, o nos divorciamos, o lo que sea que suceda, bueno, yo te hago una denuncia, en este caso por abuso sexual, es una denuncia penal, con lo cual esto recae en el fuero penal. La nena pasa por un montón de procesos de peritaje, ¿sí? De peritajes médicos de la policía, una nena que tenía 3 años en ese momento, Y por supuesto la justicia, el fuero familiar, lo que hace es ordenar una medida cautelar. Sí. La medida cautelar que ordena es una restricción, en mi caso por 3 años, porque entiende que no tiene sentido ordenar una cautelar por menor plazo, ya que los tiempos, los plazos judiciales justamente, son lentos y burocráticos en Argentina, y obviamente no estamos analizando una causa sencilla, porque obviamente la figura de abuso sexual, encima agravado por el vínculo, es muy compleja. Sí, sí. Es muy compleja. Entonces, se da que la justicia cae en ese hueco, si se quiere, que en gran parte, y yo me animo a decirlo, y sinceramente no tengo ningún reparo de hacerlo, hasta incluso intencionado por parte de la justicia. ¿Sí? Porque la realidad es que cuando cae una denuncia de este tipo, se justifican muchos sueldos. Se justifican sueldos de jueces, se justifican sueldos de fiscales, se justifican sueldos de operadores técnicos del juzgado, se justifican sueldos de peritos, se justifican sueldos de abogados. Así que hay toda una maquinaria que funciona detrás de esto, con financiamiento de muchísimo, con financiamiento, digo, se financia a través de instituciones internacionales a las agrupaciones que luchan y abogan por los derechos de la mujer, que hago la aclaración, estoy totalmente a favor de los derechos de la mujer y de cómo se abordan muchísimos de los temas y las problemáticas que están teniendo las mujeres. Pero esto lo que hace es también poner una parcialidad en la justicia, una mirada totalmente feminista que hoy a los padres varones no nos permite tener el derecho el derecho de inocencia, que es la presunción de inocencia es básica y es constitucional. Entonces, lamentablemente caemos en este bache en el que sucede que la justicia empieza a avanzar, como todo en Argentina, muy lento, y cuesta muchísimo poder llegar al final del camino. Sí. Es decir, hay padres que están hace 10, 12, 14 años sin ver a sus hijos. Sí, sí. No, es dificilísimo. Después se tira el hilo y después recoger el carretel es imposible. De hecho, nosotros hemos publicado y hemos seguido casos como el tuyo, donde, a ver, se daban las dos cuestiones, ¿no? Donde el denunciado era un hombre o una mujer. Y vos sabés que, me voy a permitir este término, en varios de ellos se pudo llegar hasta descular que hay un negocio detrás de todo esto. El negocio de la denuncia, bueno, acá había gente profesional, digamos, que estaba involucrado en esto, ¿no? Después bueno, hubo suspensiones de matrículas. Bueno, hay abogados de Mar del Plata también, en este caso, que venían también y que estaban involucrados. Por eso también hay, me sumo a lo que vos decís, la justificación de los sueldos. Yo sí sumo que hay un negocio detrás de esto, digamos, un negocio de privados, ¿no? De gente que aconseja hacer este tipo de denuncias para después, digamos, seguir con la causa, ¿no? Sí, el negocio arranca por el privado, pero obviamente beneficia a todos. A todos me refiero a toda la parte también estatal. Estatal no, del Poder Judicial, más que nada, porque esto trasciende las miradas políticas, ¿sí? Independientemente de la afiliación o la idea política que uno pueda tener y recaer en determinado contacto de un partido o de otro político, nadie va a jugar sus votos hoy, nadie va a jugar sus votos a apoyar una causa como este tipo. Por eso me parece súper loable que ustedes recojan este guante y tomen la iniciativa de que se hablen estos temas, porque realmente lo que se destrozan son familias enteras. Yo, lamentablemente, tengo a mi madre que no puede ver a la nieta, porque a los nietos, porque también tiene la misma restricción, porque la denuncia mi ex esposa la radicó cuando la radicó, dijo que los hechos habían sucedido en la casa de mi madre, así que quedó como cómplice mi vieja, que no tiene nada que ver con nada parecido a esto. Digo, es una locura. Y por otra parte, nada, tener que también uno sentarse con, no sé, mi abuela, que tiene 86 años, bisabuela de mis hijos, a explicarle por qué no le llevaba a los nietos, a los bisnietos, y explicarle semejante temática. Ahora, para también profundizar sobre lo que decías recién, sucede que que bueno, que justamente la justicia de alguna manera también fomenta que esto siga sucediendo, y lamentablemente no. Y te digo por qué. Porque justamente lo que sucede es que cuando todo llega al esclarecimiento, al final, ¿sí? Yo desde mi lugar hablé con la Defensoría, hablé con mi abogada a través mío habló con la Defensoría para decir justamente que yo no quiero quedar sobreseído por falta de mérito. Claro. Para quien escucha del otro lado y no comprende la terminología, significa que no se pueda encontrar, yo no tengo que demostrar mi inocencia, ellos tienen que demostrar mi culpabilidad. Entonces la falta de mérito significa que hay falta de prueba para probar mi culpabilidad. Yo no quiero quedar sobreseído por falta de mérito, yo quiero que haya un papel donde diga que esto no fue así, que esto no sucedió, ¿y por qué? ¿Porque la madre mintió? Bueno, entonces ahí está el problema. No se aplica el 245 del Código Procesal Penal de la República Argentina, que es el que pena justamente la falsa denuncia, el falso testimonio. Entonces, al no haber ningún tipo de penalidad frente a estas situaciones, se fomenta que se sigan repitiendo y que sigan sucediendo. Tenemos casos de muchísima gente que seguramente en lo cotidiano lo ha revivido, el clásico, bueno, sacale todo, te separaste, sacale todo. Y la realidad es que del otro lado hay toda una familia que termina destrozada. No se respeta la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que a la que Argentina suscribe, que justamente en Argentina, como en cualquier lugar del mundo, los niños tienen derecho a tener acceso a sus dos progenitores, a sus dos padres. Sí, sí. Es una locura, porque además esta interrupción de vínculos lo que hace es que justamente esos vínculos se rompan. Yo le pongo un ejemplo. Cuando todo esto empieza a suceder, mi hijo, Gaspar, tenía un año y medio. Cuando lo vuelvo a ver, no sé si va a tener 7, 8, 10, 4, se le pasó la vida. Es irreversible, porque psicológicamente está demostrado que no hay reversión. El vínculo que se rompe no se vuelve a regenerar, al menos no de la misma manera. Ahora, ¿cuál es la situación actual tuya hoy en el marco de la justicia y de lo que te replantearon en contra tuya? Mi situación procesal ha ido avanzando siempre muy bien, porque obviamente, siendo inocente, yo me animo, digo, a salir en radio, a hablar con quien sea, porque no tengo absolutamente nada que esconder. Entonces uno tiene una actitud proactiva a que la cosa avance, ¿no? Entonces, mi situación procesal hoy está dada en el siguiente marco. Se le hicieron todo tipo de pericias a mi hija, se da que no tiene ningún tipo de lesión ni física ni psicológica. Sí, en el informe de la policía, cuando se hizo un informe forense, un informe perito médico de la policía, constata que la nena tenía un eritema. Cuando yo leí en el escrito la palabra eritema, yo pensé que la nena tenía algo y que estaba haciendo, que por ahí yo no había sido, pero por ahí alguien la estaba abusando. Cuando voy a ver al pediatra de mi hija, el pediatra ya cuando entra en la sala me ve y me llama y me hace pasar primero antes que cualquier turno, y me dice, ya sé por qué me venís a ver, lo primero que te quiero decir es que te quedes tranquilo, que tu hija está bien. Entonces cuando yo le pregunto por el eritema, él me dice, mirá, un eritema es una papadura, o sea, puede ser por cualquier cosa, porque la nena hizo un pi un poco más fuerte por la comida, o porque le lavaron la ropa interior con un jabón líquido que tiene una determinada acidez que en el pH de la piel de la nena la hace mal. Es una paspadura, no es otra cosa. Entonces, al no haber ni lesiones intragenitales en la nena, sí, sí, para decirlo en una terminología que sea adecuada, al no haber ningún tipo de lesión y solo haber un eritema, eso no quiere decir que la nena haya sido abusada. De hecho, después la asesoría de menores, nosotros pedimos la cámara Gesell para la nena, y cuando la asesoría le hace una entrevista a la nena para ver si la nena estaba en condiciones de poder dar testimonio en una cámara Gesell, la asesoría de menores constata que la nena es una nena feliz, que sin ningún tipo de daño psicológico, que no tiene problemas para separarse de su madre, que no tiene problemas para hablar, para manifestarse, y que cuando le preguntan por su padre dice que no lo va a ver porque la casa es chica. La nena está yendo al psicólogo desde el día uno. Mi ex esposa la empezó a mandar a una psicóloga desde el día uno, y obviamente uno considera que no hay una mirada imparcial desde el lado del psicólogo. Entonces, todo esto a dónde me lleva mi situación procesal, a que justamente ahora la causa se va a archivar y yo tengo que esperar para poder pedir una revinculación, un sobreseimiento. Ese sobreseimiento no se va a dar por el solo archivo de la causa, porque lo que dice la asesoría de menores es, bueno, la nena no está para cámara Gesell, entonces el fiscal, ¿qué va a resolver? Va a resolver que si la nena no está para cámara Gesell, no hay hacia dónde avanzar. Se archiva la causa y la madre tiene la opción de poder pedirle al fiscal general que revea ese archivo. Y al fiscal general, que es el jefe del fiscal, decirle, bueno, actúe en consecuencia, sigue investigando, al no haber qué investigar, el fiscal no va a tener mucho camino para seguir, o puede hacer lugar a que sea correcto el archivo de causa. Pero de cualquiera de esos modos, yo la verdad no soy abogado y desconozco el tema en profundidad, pero bueno, lo que me he ido empapando, me dicen que obviamente para poder llegar a un sobreseimiento tiene que haber realmente un motivo fundado del por qué el sobreseimiento. Y si esto queda medio en la nada, queda en un bache. Y andás a ver si dentro de 2 o 3 años recién estamos para volver a entrevistar a la nena, a ver si va a cámara Gesell o no. Esa es mi presunción desde el desconocimiento legal, desde el poco conocimiento que tengo, porque obviamente uno empieza a estudiar y a investigar sobre este tema desde el día uno, ¿sí? Pablo, tomate un par de minutos para una reflexión, para un mensaje, para todos aquellos que están en tu misma situación. Bueno, lo que más puedo decir, primero a los padres y madres que están pasando por la misma situación que yo, es que no bajen los brazos. La lucha que se pierde es la que se abandona, así que los hijos son lo más importante en nuestra vida, y sigan luchando. Si están luchando, sigan luchando. Yo sé que cualquier padre va a luchar por sus hijos, así que es medio redundante lo que estoy diciendo, pero no abandonen esa lucha. Anímense a hablar, visibilicemos esta situación, porque somos muy pocos los que nos animamos a visibilizarlo. Y si no lo visibilizamos, si no ponemos las cartas sobre la mesa, nadie va a recoger, nadie se va a hacer cargo de esta situación y vamos a seguir siendo víctimas de estos problemas. Y por último, darle un mensaje a la otra parte, llamar a la reflexión. Las guerras de adultos son guerras de adultos, si se quiere tomar un divorcio como una guerra. ¿Está bien? En realidad lo mejor que podemos hacer es educar a nuestros hijos desde el amor. Quizás el amor no de pareja, pero sí de papá y mamá. Entonces llamarlos y llamarlas a la reflexión para que entiendan que el único daño, el mayor daño que están causando no es solamente a la otra parte. Es a los hijos, es a los nenes. Y los nenes no tienen por qué vivir una situación traumática de este tipo que los va a marcar para toda su vida. Como los tratemos los papás, es como nuestros hijos van a tratar a sus parejas en el futuro y cómo van a dejar que traten sus parejas a ellos mismos. Entonces, esta es la mejor reflexión que yo considero que podría dejar. Pablo, te agradecemos mucho y que, bueno, tengas una muy buena jornada. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y, bueno, perdón por la emoción, obviamente. Por supuesto, entendible.